La red de comunicación alternativa de la mujer latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Anticonceptivos en regla. Por Ana María Amado, desde Argentina. La Cámara de Diputados aprobó finalmente la ley que crea el Programa Nacional de Paternidad Responsable. Dicho programa establece que todos los hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud deberán brindar información y asesoramiento sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles. La medida salda una grave carencia en el campo de la salud reproductiva en Argentina, país en el que se han sostenido oficialmente las rígidas posturas de la Iglesia Católica frente a la anticoncepción. El gobierno democrático de la década pasada logró derogar la prohibición a la venta y prescripción médica de anticonceptivos. Sin embargo, hasta ahora no se había logrado contar con herramientas legales que reglamentaran la distribución equitativa de los beneficios de la anticoncepción. La nueva disposición legal zanja una demanda de justicia elemental. La especialista en salud reproductiva, Marta Rosenberg, opina: la anticoncepción es una práctica común, pero sesgada hasta ahora por un corte de clase. Lo importante de la ley es que amplía los beneficios de la anticoncepción a aquellas mujeres que no tienen acceso a la medicina privada. El programa de paternidad responsable tiene una función preventiva frente a los embarazos involuntarios y sobre todo frente a los abortos clandestinos que son origen de tantas muertes maternas. El proyecto aprobado compendia las propuestas elevadas hace más de un año por tres diputadas de oposición. El solo título inicial del proyecto, Ley de Salud Reproductiva, provocó objeciones. Los diputados desconfiaban del nombre aduciendo que en el lenguaje de los organismos internacionales, el tema de salud reproductiva incluye la posibilidad del aborto. El retraso en la aprobación de la ley provocó que la partida de 2.500 millones de dólares destinada a atender los problemas de salud reproductiva tuviera que ser devuelta. Quizás una disposición legal no tenga el efecto de revertir de inmediato la convicción de que hay que tener todos los hijos que vengan. Sin embargo, abre una brecha fundamental a legitimar en la sociedad un discurso que asume la separación entre la sexualidad y la reproducción. Por lo pronto, 90% de un conjunto de personas encuestadas apoya la iniciativa de informar sobre el uso de anticonceptivos y entregarlos gratuitamente en los hospitales. Para que la ley entre en vigor, solo falta la aprobación definitiva por parte del Senado. Se espera que gracias a las presiones de organizaciones de mujeres, la iniciativa tendrá un tratamiento rápido. Se prevé así que podremos despedir 1995 con la ley en marcha. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las que saben, saben, y las otras participan. Por Sonia Montaño, desde Bolivia. Más de 2.000 concejales fueron elegidos el domingo 3 de diciembre en Bolivia. Estas elecciones se realizaron en el contexto de un amplio proceso de descentralización y municipalización, acompañado de una ley de participación popular que promueve la fiscalización ciudadana. Para Bolivia, las elecciones mostraron que las reformas políticas están abriendo cauces para más y mejores formas de representación ciudadana. Desde 1987, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales, las mujeres no habían sobrepasado el 10% de los concejales electos. Sin embargo, como electoras han demostrado una amplia vocación democrática que a veces se ve disimulada por la falta de documentación. Se estima que más de 2/3 de los indocumentados son mujeres. Nosotras creemos menos en los partidos, desconfiamos más de los políticos, pero acudimos disciplinadamente a votar. Más allá de lo cuantitativo, el poder local ha ido perfilando nuevos liderazgos femeninos que están cambiando la arena política y que plantean una serie de debates en torno a la participación política de las mujeres. En 1993, cuando una mujer obtuvo la alcaldía de La Paz, principal municipio del país, las candidatas mujeres llegaron a ser por primera vez en la historia el 31% de las listas de elegibles. Tres partidos importantes postularon a mujeres como sus candidatas. Una de ellas, Mónica Medina, obtuvo el 39% de los votos, equivalentes al doble de los obtenidos por sus seguidores inmediatos. Sin embargo, todo indica que no será ella la próxima alcaldesa. Todos los otros partidos políticos se han unido contra ella para cerrarle a su partido el paso a la presidencia de 1997. La gente se pregunta si representó alguna diferencia el hecho de que tantas mujeres se disputaran el poder. La respuesta es afirmativa. Por un lado, se reconoció el cambio democrático producido por la competencia entre los dos géneros en un escenario caracterizado todavía por el predominio de hombres, viejos y mestizos. Por otro lado, las candidatas mostraron niveles de preparación superiores a los de sus contrincantes. Mónica Medina desplegó su talento político, su carisma y una reconocida sensibilidad hacia las demandas de los más pobres. Fue esa la clave que la llevó al triunfo. Ninguna de las tres mujeres candidatas apostó al electorado femenino en particular y ninguna presentó propuestas programáticas de género. Su lealtad al partido les acarreó más problemas que beneficios. Pero la campaña electoral demostró que la sola presencia de las mujeres es una fuerza democrática. Que su participación puede devolver a los partidos políticos parte de la legitimidad perdida. Que su estilo de competir puede humanizar la política y que todos estos beneficios deben ser base de una negociación para mejorar la postura de las mujeres dentro del sistema político. A pesar de este panorama alentador, las feministas fueron durante el proceso electoral espectadoras pasivas de la disputa entre las políticas. Hicieron hincapié en sus debilidades y en su falta de compromiso de género. Una vez más, se repitió el dilema. Las que supuestamente saben cómo se debe participar, no participan. Y las que sí participan, quedan envueltas en un manto de soledad. Y se apoyan en alianzas intergenéricas que no se ocupan de la igualdad. Resulta preocupante la pasividad de las feministas ante el desempeño de las políticas, sobre todo después de una conferencia mundial que reclamó precisamente más participación. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Género, mujer y desarrollo. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. En 1996 comenzará un novedoso programa y concluirá la primera etapa de un gran esfuerzo del grupo Mujer y Sociedad. Ante la ausencia de espacios académicos de reflexión sobre la problemática de las mujeres y las relaciones de género, la Universidad Nacional de Colombia puso en marcha el programa de estudios de Género, Mujer y Desarrollo, con varias finalidades en perspectiva. Ante todo, para profundizar la formación de profesionales, impulsar la investigación y los programas de extensión académica, fortalecer su facultad de ciencias humanas y poder introducir la temática de género en la política nacional de ciencia y tecnología. Otro objetivo que se persigue es crear un posgrado que, con hincapié en el tema de mujer y desarrollo, pueda incidir en la formulación de políticas públicas y en la promoción, asesoramiento y evaluación de proyectos de acción comunitaria. En otros momentos, el Grupo Mujer y Sociedad ha impulsado proyectos de investigación sobre temas como la construcción de la feminidad y la masculinidad, el discurso amoroso en los medios de comunicación, las mujeres en la historia de Colombia, la sexualidad femenina y las políticas estatales hacia la mujer. Los resultados de las investigaciones han alimentado varias publicaciones y un curso para estudiantes de diferentes carreras, así como consultorías a entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y sindicatos. Otros logros destacables del grupo son el intercambio académico con programas de género de diversas universidades del continente americano y la conformación del Fondo de Documentación Mujer y Género. Con ese andamiaje de experiencias y resultados, el grupo Mujer y Sociedad asume ahora la tarea de organizar un posgrado en estudios de género. El posgrado buscará incidir en los debates sobre los modelos de desarrollo desde la perspectiva de género y tener capacidad de producir y transmitir conocimientos. Para el desarrollo interdisciplinario del posgrado, está en camino un esfuerzo por concretar la vinculación con diversas facultades e institutos universitarios. Y para inscribir el posgrado en las tendencias nacionales y del mundo actual, se procurará la participación de las regiones colombianas y de los países andinos. Esta nueva etapa de un gran esfuerzo que sin duda contribuirá a la necesaria actualización y renovación de la Universidad Nacional de Colombia, principal centro académico del país. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Primer curso internacional sobre mujer y derechos humanos. Por Alda Facio, desde Costa Rica. Sin duda alguna, no es tarea fácil proceder a una caracterización del feminismo que englobe a todas las teorías y movimientos que han empleado este calificativo para definirse. Y no es tarea fácil porque una gran pluralidad de ideas y notables diferencias de fondo están presentes en ese amplio y diverso mundo del feminismo. En todo caso, no parece aventurado apuntar que el feminismo se caracterizaría por hacer del análisis de la condición de la mujer el centro de su preocupación y por denunciar que esa condición de la mujer es resultado de un modo de organización patriarcal. Precisando un poco más, diríamos que las teorías feministas coinciden en proclamar que esa relación de dominio descansa en la constitución diferenciada de los seres humanos en categorías masculinas y femeninas, y que dicha constitución de diferencias de género no es un hecho natural, sino el resultado de un proceso histórico y social. Esas fueron las palabras del profesor Jesús González Amunátegui, de la Universidad Complutense, en su conferencia inaugural del primer curso internacional Mujer y Derechos Humanos. Antes podían contarse con los dedos de una mano los hombres que le hubieran dado suficiente importancia al tema de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, de los miles de participantes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, solo uno acudía regularmente al caucus de mujeres. Pero a fines de 1995 se pudo realizar un curso internacional con más de 6 hombres como expositores y con más de 100 asistentes de sexo masculino. Las organizadoras del curso estaban conscientes de que invitar a tantos hombres como expositores podía hacer creer al público que incluso en temas como los derechos humanos de las mujeres, son hombres los autorizados a hablar. A pesar de eso, decidieron correr el riesgo porque consideraron que la ganancia sería mayor que la pérdida si se lograba demostrar que el tema es digno de interesar a los hombres preocupados por los derechos humanos en general. Otro factor que influyó en esa decisión fue la triste experiencia de que si solo hay mujeres, por prestigiadas que sean, los medios masivos de comunicación ignoran el evento. Si se pretende universalidad, la teoría de los derechos humanos tiene que permearse de las teorías feministas y de los análisis de género. Los derechos humanos no pueden conceptualizarse únicamente a partir de las necesidades e intereses masculinos. Aunque este hecho ya había sido reconocido por los más de 170 estados presentes en la Conferencia de Viena, faltaba pasar del discurso a la práctica. Pero el verdadero logro se habrá alcanzado una vez que no sean necesarios los cursos específicos sobre el tema de mujeres y derechos humanos. Es decir, cuando la teoría y la práctica de los derechos humanos tomen en cuenta la realidad de ambos sexos en la conceptualización, promoción y protección de tales derechos fundamentales. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Aprobada Ley contra la Violencia. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. El presidente de la República ha ordenado la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, aprobada por el Congreso Nacional en menos de 5 meses desde su presentación. Con esta ley se espera también que las comisarías de la mujer puedan actuar con mayor eficiencia para enfrentar el problema de la violencia doméstica, que según datos estadísticos afecta al 60% de las ecuatorianas. En compañía de su esposa, el presidente Sixto Durán Ballén recibió en el Palacio de Gobierno a representantes de organizaciones no gubernamentales de mujeres, de la Dirección Nacional de la Mujer, organismos de la ONU que han apoyado la formulación de la ley mencionada, diputadas y concejalas. En presencia de todas ellas, rubricó una ley perseguida por muchas ecuatorianas luego de un largo trajinar exigiendo sus derechos. La Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia en las relaciones interfamiliares, así como orientar las políticas del Estado y la comunidad sobre la materia. La ley es producto de un proceso de varios años de activismo y estudios realizados en organizaciones de mujeres y centros de investigación sobre violencia de género. Todo un concierto de acciones y reflexiones teóricas que hoy se han concretado en forma de ley. Estas acciones vieron un momento destacado cuando organizaron entre 1989 y 1990 la Campaña Nacional de Prevención de la Violencia contra la Mujer. Uno de los motivos de esa campaña fue la necesidad de contar con una base legal que permitiera actuar frente al maltrato doméstico, problema encubierto por el concepto equívoco de respeto a la privacidad. Según el artículo 7 de la ley recién entrada en vigor, el bien jurídico protegido es la integridad física, psíquica y sexual de la mujer y la familia. Las sanciones no contemplan la prisión para la persona agresora, sino multas o trabajos para la comunidad. Las comisarías de la mujer tendrán competencia para juzgar y sancionar a los agresores y los trámites procesales no requerirán del patrocinio de abogados, excepto cuando las autoridades lo consideren necesario. Para que la ley pueda ejecutarse, aún falta un reglamento que aún no ha sido aprobado. Todavía hay que seguir empujando a las autoridades legislativas, pero las ecuatorianas ya llevan un buen trecho avanzado. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. El año terrible. Por Elvira Hernández Carballido, desde México. Pobreza, corrupción, desempleo, devaluaciones, inseguridad pública, suicidios, miedo. Son algunas de las palabras que resumen lo que México vivió durante 1995, año en que las malas noticias prevalecieron en los diarios. FEMPRES acudió a algunas reconocidas periodistas para que ampliaran el panorama desde el punto de vista de la situación específica de las mujeres. Esperanza Brito, directora de la revista FEM, calificó el año como una etapa muy activa para las mujeres, pero también decepcionante. Fue activo en el sentido de que tuvimos que organizarnos para acudir a Beijing. Creamos contactos que después de la cuarta conferencia de la mujer parecen reforzarse. Brito observa que esto puede motivar a que se mantenga un movimiento nacional coordinado en el que las mujeres de provincia y de la capital trabajen de manera conjunta, elaboren un proyecto y consigan ponerlo en marcha. Sin embargo, añade, este pequeño avance no tiene la fuerza necesaria para compararse con lo que se ha vivido en el país. La situación de México es espantosa y no parece tener solución. Esperanza Brito dice no poder ser optimista. Los momentos difíciles afectan al movimiento feminista porque las mujeres estamos más angustiadas y preocupadas y preferimos ganar el pan nuestro de cada día que seguir militando. María Victoria Llamas, periodista de radio y televisión, comentó: si cuando el año llega a ser bueno, las mujeres somos las últimas en gozarlo, cuando es malo, somos las primeras en padecerlo. Si para el país 1995 no ha sido positivo, mucho menos para nosotras. La crisis, dice la reconocida periodista, ha provocado que las mujeres salgan de sus casas para trabajar, pero no por anhelo de superación, sino por simple sobrevivencia. Si sus maridos están desempleados, se vuelven más violentos, se desquitan con ellas, se van de la casa. Pero las mujeres somos las primeras en ser despedidas, así como las primeras en desnutrición y las primeras en recibir golpes. María Victoria Llamas finalizó sus observaciones disculpándose por su pesimismo, aseverando que hoy, como nunca, las mujeres carecemos de autoestima, de apoyo y de preparación. Rosa Rojas, periodista del diario La Jornada, especializada en el campo y las comunidades indígenas, afirma: cuando en un país ha disminuido el Producto Interno Bruto en un 7%, a nadie puede irle bien, excepto a los privilegiados del sistema. Lo vivido en este año se sintetiza en una palabra: mal. Malo para hombres y mujeres, aunque con mayor acento en las mujeres, como lo indican las cifras de feminización de la pobreza. En el interior de México, añade Rosa Rojas, las mujeres están solas. Ellas se hacen cargo de la familia, entierran solas a sus muertos y viven mucha represión. Marcela Guijosa, cronista, observa que la doble jornada se agudizó mucho con la crisis. Tanto las mujeres más pobres como las de clase media se las están viendo negras. El desempleo ha obligado a muchas profesionistas a tomar cualquier trabajo con tal de tener un salario. Secretarias bilingües están de trabajadoras domésticas. Sin embargo, acota Guijosa, para las mujeres pasaron algunas cosas buenas en el ámbito internacional. Es importante, por ejemplo, que representantes de más de 20 países reconozcan públicamente que el trabajo doméstico es una aportación a la economía de las naciones. O que es imprescindible que se abra a las mujeres el acceso igualitario a los puestos políticos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Diana Rasnovich, llorar en privado, reír en público. Por Viviana Erazo, desde Chile. Tatiana Rasnovich, autora de más de una docena de obras de teatro, traducidas al alemán, al francés y al inglés, y de caricaturas que han sido publicadas en diarios y revistas argentinas y en antologías de humor feminista, concedió una entrevista a Femme Press. Para Rasnovich, el humor es una suerte de sabiduría que, entre otros beneficios, sirve para resolver tragedias sentimentales. Al preguntársele si hay aspectos de la vida y del mundo actual por los cuales sienta especiales ganas de reír, respondió: tengo más conciencia de las cosas por las que siento especiales ganas de llorar, porque así como me río, lloro. La especie humana ha venido en un tránsito hacia la muerte, la depredación, el laitismo, la tontería, y nos estamos destruyendo. Eso me asusta. Me da la sensación de que estamos en un punto final. Eso me da ganas de llorar. Y al mismo tiempo, tengo esperanza. Si deseamos sobrevivir, surgirá una manera de poder vencer el drama de la droga, de las armas, del racismo. Un fundamentalista que cree que todo lo que piensa y dice es verdad absoluta y mata por eso, me parece ridículo y me puedo reír. Pero también siento ganas de llorar. Me parece totalmente absurdo que a estas alturas el machismo no esté pasado de moda. Pero como no lo está, siento ganas de llorar. Y aún así, me río. Dada la cansada tendencia femenina de llorar en público, Rasnovich prefiere llorar en privado y reírse en público. El tipo de humor que ella hace es feminista porque es sensible a la discriminación que padece la mujer en todas las áreas de su vida. Pero Rasnovich no tiene esperanza, tiene imaginación. Yo no espero que las cosas cambien. Yo las tengo que cambiar desde mi lugar, desde mis historietas, desde mis obras de teatro. La palabra esperanza es de doble filo. Por supuesto que si estoy creando, estoy esperanzada, porque estoy apostando al amor, a lo lúdico, a lo riesgoso, a lo transgresor, y no a las armas, a la muerte. Yo me pongo al servicio de la ética y trato de criticar el hacer no ético. Esta fue una nota informativa de Radio Femme Press. Radio Apasionados y Televisionarios. Por Mariela Sala, desde Ecuador. En opinión de la comunicadora brasileña Regina Festa, las mujeres usan muy poco la tecnología. Si estamos frente a un mundo donde aumenta la pobreza, las mujeres son las más pobres. Si estamos frente a un mundo donde aumenta el trabajo más duro, las mujeres lo hacemos. Por estas razones, Festa llama a tener en cuenta la fragmentación de la tecnología en lo social y lo cultural, pues esto puede empeorar aún más la situación de las mujeres. En el marco del Festival de Radio y Televisión Comunitaria y Popular, hubo un espacio para la reflexión sobre la mujer y los medios de comunicación. Se organizó un curso práctico sobre comunicación y género, donde se hizo un balance sobre los avances y obstáculos recientes de las mujeres. Se reconoció que todavía estamos lejos de alcanzar una verdadera democracia en el interior de los medios de comunicación. Confirma esta aseveración el número de hombres y mujeres que asistieron como ponentes al Festival de Radio y Televisión Comunitaria y Popular. 22 hombres y solo 7 mujeres, a pesar de que las principales investigaciones las están haciendo las mujeres latinoamericanas. Esta fue una nota informativa de Radio Fempress.